Hubo noches en las que desperté deseando ver el sol. Hubo un nudo en mi garganta, lloré queriendo oír su voz. Y cuando me encontraba enfrente del mar y detrás de mi faraón, alguien dijo: quietos, no os afanéis de salvación de Dios. Hubo días en los que no llovió y me aferré a mi fe. Fui testigo de la mano de Dios que me mantuvo de pie. Sé que lo que soñó conmigo jamás lo ha soñado con alguien más. Y cualquiera sea la situación, sigo creyéndole a Él. Ya no hay razón para volver a soñar. Puede que critiquen en tu avanzar, más pronto enmudecerán. Porque firme su propósito en ti y en ti lo completará. Que cualquiera sea la situación, sigue creyéndole a Él. Sueño levantar mi bandera de paz. Está cercano, porque mi Dios.